la que les observa. No voy a morir nunca. No voy a morir nunca. Tengo esta peculiar certeza. No sé cuál es mi nombre. Tampoco sé quiénes fueron mis padres. Recuerdo haber estado siempre aquí con los perros. Vivimos en este trozo de tierra, la intemperie. Nuestra carne de nuevo se separa, eso hacemos la realidad.